Radio AQP, con música fácil de escuchar. Yeah. con vida. Guajira. Aunque a ustedes no le importa, pues voy a hacer la historia de mi vida. Guajira. Amé mucho a una mujer, de mi alma la más querida. Guajira. Me traicionó la perdida, mira ingrata, de mal proceder. Guajira. Ella me hizo beber, señores, ella, y por ella fui un perdido. Guajira. A la droga me tiré, amigos míos, y a la cárcel fui metido. Guajira. Se olvidaron mis amigos, solo, solo mi madre lloraba. Y a Dios pedía y le rogaba, caramba, mira que se salvara su hijo. Guajira. Recuerde lo que les digo, amigo mío, que en prisión en una cama. Solo, solo nuestra madre nos ama. No hay perro ni hay un amigo. Linda Guajira, mi son te llama. Quiero bailar, quiero cantar. Guajira, el son te llama. Pa' bailar, pa' gozar. Guajira, el son te llama. Pa' bailar, pa' gozar. Guajirón, Héctor Manuel Rivera. Dale dedo. historia de mi vida. Guajira, el son te llama a bailar, a gozar. Señores, que ella me hizo beber y por ella fui un perdido. Por esa negrita linda, con ella misma me despido. Guajira, y me voy con mi tabaco y ron. Y ahora es que me voy de fiesta con mi cachimbo. Oye, y en estas navidades es que voy a gozar, a disfrutar, a bailar, a perrear. No, no, no, eso no. ¡A bailar! ¡Quema, quema! Oye, cómo se goza en la isla del encanto. ¡Hey! Y lo que hay es alegría, cachimbo. ¡Suda, suda! ¡Suda, suda! ¡Suda, suda! ¡Suda, suda! Bueno, el sonido es Radio Ocupe con la mejor música para usted. ¡Vámonos! ¿Y para dónde? Bueno, si estoy contigo. Si hasta el perro en mi casa pregunta si estoy contigo. Qué dichoso me sentí cuando dijiste que era tu negro. Qué dichoso me sentí cuando dijiste que era tu negro. Y desde ese mismo día no sabes cuánto te quiero. Y desde ese mismo día no sabes cuánto te quiero. Anoche llamé a tu casa, dijeron que había salido. Anoche llamé a tu casa, dijeron que había salido. Ay, cuánta pena sentí y me hasta un dolorcito. Ay, cuánta pena sentí y me hasta un dolorcito en el pecho. Por eso te pido, negra, no dudes de mi cariño. Si cuando no estoy contigo se me mete un dolorcito. Por eso te pido, negra, no dudes de mi cariño. Si cuando no estoy contigo se me mete un dolorcito. ¿Cómo? No me la pongas tan dura, no me hagas sentir tan mal. No me la pongas tan dura, no me hagas sentir tan mal. Si este corazoncito, la madre de tu propiedad. Con mis amigos le pedí me acompañara. Y como siempre me dijo, ahora no pienso ni cansada. Al otro día volví, le propuse algo distinto. Pero me cogió la seña y tuve que irme solito. Y por eso te pido, negra, no dudes de mi cariño. Si cuando no estoy contigo se me mete un dolorcito. Por eso te pido, negra, no dudes de mi cariño. Oye, cuando no estoy contigo se me mete un dolorcito. Te pido, negra, no dudes de mi cariño. Si cuando no estoy contigo se me mete un dolorcito. Por eso te pido, negra, no dudes de mi cariño. Si cuando no estoy contigo se me mete un dolorcito. Por eso te pido, negra, no dudes de mi cariño. Si cuando no estoy contigo se me mete un dolorcito. Por eso te pido, negra, no dudes de mi cariño. Si cuando no estoy contigo se me mete un dolorcito. Sudar de gratis, palabras del poeta. candonga, mira pa' roja, pa' la manzana y luego a Manhattan. Son mis panas. Por la quinta me agarro, yo me llamo Adolfo Barro. El bacalao, ay qué rico es. El bacalao. me gusta el bacalao. El bacalao. Con bastante aceite. El bacalao. Mucho limoncito. El bacalao. Un poco de cebolla. El bacalao. Tres rodajas de tomate. El bacalao. Y mucho arrocito. El bacalao. Y con mucha vianda. El bacalao. Ay, qué bueno va a quedar. Radio Acupe. Con música fácil de escuchar. Yo quiero que bailen. Oigan los tambores, anuncian que la cumbia ya llegó. Una vela en la mano traigo yo. Yo quiero que bailen todo. Yo quiero que lo bailen. Diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. Ya se prendió la conga en el barrio, ya se formó la rumba y el guaguanco, se oye el timbal, la flauta y el güiro, la orquesta empieza a descargar. Ya se prendió la conga en el barrio, ya se formó la rumba y el fiesta que arde. La cosa está que arde. En el barrio la conga ya se prendió. La cosa está que arde. Con este ritmo, con este coro, no hay quien me aguante. La cosa está que arde. ¡Porque la! ¡Que viva la salsa! Muchas gracias.

Muchísimas gracias.